otoño vuelve a despertarme de la siesta, voy a dejar caer otra piel. También como un recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Los martes a las 3 de la tarde en FM Sierras 107.9 Comunitaria. Donde miré encontrar. Buenísimo encontrarnos otra vez. ¿Qué tal? Nos damos la mutua bienvenida otra vez en la FM Sierras y bueno, dispuestos a compartir otra vez este rato entre la hora 15 aprox y la hora 16, en el que vamos a darnos por ahí algunos placeres que tienen que ver con la música y con la lectura. La lectura correrá por carriles diferentes. Alguna vez será un cuento, otra vez será por ahí el diálogo hecho voz leída de gente que creemos que vale la pena reproducir, y otras veces, tal vez las más, tenga que ver con notas desarrolladas a partir de un tema y que por ahí quien las elige, que soy yo, considera que son valiosas de compartir. Por suerte, Francisco le sigue poniendo ficha a los martes a la siesta y dice, bueno, aquí estamos. Así que los dos, con las ganas de que ustedes disfruten el momento, vamos a volver a compartir, como el año pasado, como en el 2012, cuando empezamos esta segunda o este segundo momento de Placeres Cotidianos. Mi nombre es Cecilia Florio. Es para mí un placer estar en esta radio y volver a tener la posibilidad de compartir este rato con ustedes. Y bueno, las cosas no cambian demasiado en el formato, ya casi nos conocemos y creo que, bueno, que por ahí da para el disfrute de este ratito. Y bueno, de un momento de repetición que probablemente siga siendo los domingos a la tarde, ya se irán dando los ajustes según la grilla de la radio, según cómo se organizan los diferentes espacios ya pautados. Y la repetición del programa se va a acomodar al lugar que le den, y eso, bueno, y eso está bueno. En estos meses que no estuvimos en el aire, yo no trabajé demasiado. Según yo proyectaba, digo, bueno, en estos dos meses que no voy a estar en la radio, voy a hacer todos los programas por adelantado y empezar a ver y a leer. Mentira, no hice nada. Descansé un montón. Pero sí, con muchas ganas seleccioné lo que traje para hoy. Y lo que traje para hoy tiene que ver con febrero, tiene que ver con el interior y tiene que ver con el carnaval. Que por haber podido algunos días disfrutar del precarnaval, si se quiere, norteño, vine así pegada de mucha cosa de harina y albahaca. Y bueno, realmente resignifiqué un montón de elementos que tienen que ver con cosas muy nuestras a nivel cultural y que lamentablemente por ahí no conocemos tanto como debiéramos. Así que esta primera lectura tiene que ver con una nota de Guido Pietrowski, que estuvo en el norte riojano, y allí tuvo la posibilidad de vivenciar y conocer desde la vivencia y desde el relato de los protagonistas lo que es la celebración del carnaval a nivel de la chaya, ¿no? De la chaya riojana. Y algo que nos queda muy cerca a nosotros los dolorenses, ¿no? Y que por ahí podríamos conocer y visitar, o por lo menos acercarnos con más frecuencia. A mí en lo particular me resultó no desconocido, pero sí como asignatura casi pendiente. Me contaron que la luna se enamoró de una chaya y que por bajar a la tierra se convirtió en una caja. Así la encontró el lucero clareando en la madrugada, dormida junto al chayero, enharinada y callada. Los versos son de Huancara, de un tal don José Oyola, patriarca de la chaya. Y en el comienzo del diálogo que mantiene el periodista con los lugareños, aparece la comparación de la Chaya con la Navidad en cuanto a sentido, ¿no? ¿Viste lo que significa para muchos la Navidad? Bueno, esa especial connotación, eso especial que tiene el día, lo tiene para los riojanos la Chaya. Es algo que tenemos en la sangre. Así lo relata un hombre que ya tiene su cara llena de harina, pintura roja y una rama de albahaca detrás de la oreja, bajo el tórrido calor de una tarde de sábado en La Rioja. El hombre es Julio Bramajo y se presenta como presidente del centro vecinal de Barrio El Cardonal, en la capital de La Rioja, organizador de ese festejo barrial, organizador de la Chaya de su barrio. Porque hay algo que está presente como ícono, como característica común, ¿no? Y que tiene que ver con que los barrios, desde sus comunas, desde sus centros vecinales, celebran y organizan el carnaval. Que tienen notas, que celebran esta Chaya riojana. Y que tiene como nota común algunas características, pero que toma dentro de cada celebración comunal algún viso o algún color particular. Los niños corretean y juegan algunos con espuma, pintura, agua y harina, y los jóvenes y adultos también se tiran con todo, pero además beben, y beben mucho. El tinto riojano con tónica y con mucho hielo corre como agua en la plaza del barrio, y así fue durante todo el mes de febrero. La Chaya es una fusión de manifestaciones culturales que se da en el tiempo del carnaval, pero no es precisamente el carnaval. Hay un punto de contacto entre la Chaya y el carnaval, pero tiene sus particularidades. El carnaval es más europeo, mientras que esta celebración es anterior a la llegada del carnaval a tierra americana. La Chaya es muy riojana. En tiempo de la Chaya está el carnaval, señala Mónica Oyola, que es hija del músico José Jesús Oyola, reconocido como el patriarca de la Chaya, porque la Chaya también es un ritmo que forma parte del folclore argentino y un gran festival en el que se presentan figuras no solamente de La Rioja, sino también del país. La Chaya es una indiecita enamorada en una leyenda y es la recreación del casamiento entre ella y el otro personaje central de la celebración, que es el Puyay, su prometido. La Chaya es el festejo de la abundancia que realizaban los diaguitas que habitaban esta región, un rito religioso, un ritual de agradecimiento a la Pachamama por los alimentos que recibían. Chayar significa rociarse con agua. Se moja la tierra y se rocía a los chayeros. Se acarician los rostros con las manos llenas de harina, agradeciendo con este elemento los frutos y las posibilidades que han sido recolectados. Vamos a empezar musicalmente el programa con el dúo La Chirlera, haciendo una Chaya riojana. Levanta duendes en remolinos. camino de tierra que modelan las gargantas de las viejitas copleras. Y es un diablo mi garganta cuando viejitos de barro, entibiales la pobreza, que el vino les corra adentro, como el agua las acequia. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. La música que escuchábamos en el comienzo del programa era Carnaval de los Recuerdos, una chaya de Diego Marioni. Este primer momento musical lo enmarca el dúo La Chirlera desde su trabajo De la Copla al Viento. Agradezco un montón a las tres personas que podemos rastrear en línea escuchando FM Sierras y escuchando el programa. Y bueno, y agradezco un montón a todas, multitudes, ¿no?, que seguramente desde la radio, desde el dial del 107.9, también nos están acompañando. Un abrazo enorme. La chaya es 100% riojana, parte fundamental del ADN cultural de esta árida provincia del noroeste argentino, que en el mes de febrero, el mes bendecido por las lluvias en estas tierras yermas, no se priva de jugar con agua. Una antigua leyenda cuenta que había una joven indiecita muy hermosa que estaba perdidamente enamorada del príncipe Puyay, un joven pícaro, alegre, mujeriego, que la ignoró. Fue así que se internó en la montaña a llorar sus penas y llegó tan alto que se convirtió en una nube. Desde entonces vuelve cada verano de la mano de la diosa Quilla, que es la luna, en forma de rocío, hecho que dio origen al nombre de la celebración, Chaya, que significa agua de rocío. Los diaguitas creían que la Pachamama se cobraba sus favores con la desaparición misteriosa de alguna joven en la montaña. Cada año la nube vuelve para ayudar a la Pachamama y rociar la tierra. Tiempo después, Puyay, arrepentido y enterado del retorno de la joven con la luna de febrero, la buscó infructuosamente y, desilusionado por no poder concretar su amor debido a la oposición de la tribu, bebe hasta morir quemado en el fogón de la fiesta. El Puyay es el símbolo de la máxima fiesta riojana. El muñeco es como un hombre de tamaño natural. Siempre anda vestido con ropa vieja y rota, sentado en una silla con una damajuana a su lado. Representa el espíritu de la fiesta. Se desentierra al inicio y muere durante el festejo hasta el año siguiente, que vuelve a desenterrarse. En el centro de la ciudad hay un muñeco gigante y todos y cada uno de los barrios un Puyay se quema al final de cada celebración. Las tradiciones o los tradicionales topamientos que se realizan en las plazas y en las calles de los barrios son encuentros donde se recrea el casamiento de la Chaya con el Puyay. Y algunos barrios, como en el barrio del Cardonal, participan a partir de un concurso municipal que premia la mejor puesta en escena. Entonces los vecinos interpretan los papeles principales, ¿no?, que se reconocen en la leyenda. El novio, la novia, el cura, el policía, la cuma, que es la madrina, el cumpa, que es el padrino. Y entonces, luego de este casamiento ficticio, los chayeros se dividen en dos grupos: las mujeres por un lado, los hombres por el otro, todos con un ramito de albahaca en la oreja y un puñado de harina en la mano. Entonces, al ritmo de la chaya, saltan y se topan, es decir, se encuentran. Se tiran harina y luego del tercer topamiento llega el momento cumbre, la quema del Puyay. Los participantes cantan y bailan alrededor y arrojan agua y harina hasta que el mítico muñeco queda reducido a cenizas. Escuchamos música. Donata Suárez, camina. Sobre la arena sus pasos son un cuenco del rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez, camina. Donata Suárez, camina. Mil escobas de pichana van barriendo las espinas. Le sueltan a sus pasos las encendidas carillas. Donata Suárez, camina. Donata Suárez, camina. dejan de rumiar sus sueños, es que la miran los chivos. Heridos sobre sus patas se asoplan el caramillo. Nata Suárez camina. Yo le espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Camina, brinca por dejar brinca su cauce y la ven pasar el río. Cómo no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina. Tiñe sus flores remedando sus mejillas. Es una diosa pagana hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Sombra y luz le van dejando los álamos del camino. De a rato te va a los cerros el relincho de un padrillo. Donata Suárez camina. Yo le espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Bueno, lo que escuchábamos era Donata Suárez, la chacarera de Carlos Herrera y la música de Juan Falú, en la versión original, por cierto, porque es una chacarera sumamente versionada, pero mundial, la versión de la chirlera que disfrutamos un montón y que también Francisco disfrutó un montón, porque le faltaba la caja y... Bien. Les cuento algo de este dúo. En realidad me tengo que acordar que para leer esta letra tengo que venir con lupa. Un dúo que está formado por Florio, espérate. Tenía el machete acá, pero bueno, por supuesto no lo voy a encontrar a tiempo. Bueno, podemos escuchar un pedacito del otro tema mientras busco esta información, que la debo tener acá cerca, y ya después pasamos al Tucuta, ¿sí? Como un avancito. 1, 2, 3. Yo soy tum tum de la casa. Sí. De las casas. En realidad lo que quería darles era un poco más de data en relación al trabajo que estamos escuchando. Les dije que el dúo era La Chirlera, que está conformado por Eduardo Sosa y Diego Marioni. El trabajo se llama De Copla al Viento. Es un trabajo que calculamos, no tiene una data, a ver, por el tema de las dedicatorias y de lo que escriben los changos, oscila 2004, fines del 2004, puede ser principios del 2005, un dúo que estuvo en algún momento aquí en la ciudad de Villa Dolores, y bueno, que disfrutamos mucho. La verdad que les perdí el rastro, ojalá que sigan haciendo cosas, porque los disfrutamos mucho. Lo que escuchábamos recién era Vidala del Culampajal, medio como que un fragmento, ¿no?, del tema, lo que escuchábamos ya finalizando este primer momento del programa. Y lo que viene tiene que ver también con cosas nuestras que por ahí nos posicionan en un lugar de, en el mejor de los casos, y ojalá que sí sea, de conflicto y por ahí de pensar, ¿no? Esta nota apareció el domingo pasado en el diario Página 12, y la tomé como disparador, no por el tema de la muestra fotográfica, que probablemente la podamos ver en alguna ciudad cercana, si tenemos suerte, porque es una muestra que va a salir al interior del país, y bueno, capaz que podamos ligar algo de la muestra. Pero más allá del ver las fotos, que seguramente debe ser impactante, me pareció bueno el disparador de repensar algunas cosas, posturas, posiciones, empezar a aclarar lugares propios, porque yo lo pienso para mí, y sería osado, casi irrespetuoso, pensar que los se pueden interesar en pensarlo ustedes también. Pero como yo lo pienso y tengo la posibilidad de extenderlo, digo, capaz que a alguien le valga. Si la fotografía es una manera de mirar, la distancia entre Prisioneros de la Ciencia, que es el nombre de una de las muestras, y Los Ojos de la Tierra, que es el nombre del otro, del nombre de la otra muestra, es la que distingue al opresor del oprimido. La primera de esas muestras, Prisioneros de la Tierra, del colectivo Guías, revela el punto de vista del colonizador. En el año 1906, el antropólogo alemán Robert Lemannitz y el entomólogo Carlos Brusch caían al ingenio jujeño La Esperanza a realizar un acopio de instantáneas para el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que por entonces estaba dirigido por su fundador, Francisco Perito Moreno. Uno de los fines era buscar rasgos físicos que marcasen una diferencia biológica entre la civilización europea y su noción de salvaje. Distinción que es base en la justificación del racismo, dice Fernando Pepe, que es coordinador de la agrupación, acompañado por Miguel Añón Suárez y Marco Bufano Fernández. La segunda muestra, que se llama Los ojos de la tierra, pertenece al proyecto Raíces y es el resultado de los talleres de fotografía estenopeica brindados desde el año 2005 por Verónica Mastro Simone y Esteban Vidniki en comunidades tobas y mapuches. A través de estas imágenes gritan que viven en el monte resistiendo alambrados y que les quieren robar la tierra. Bajo el título Pueblos Originarios, Dos Miradas, ambas exposiciones convergen en un centro cultural de la capital federal que se llama Centro Cultural Haroldo Conti. Esta muestra va a salir a recorrer el país. Son 78 piezas en escala de grises, curadas por Cristina Fraire, retratos tan intensos como las reflexiones que provocan. Guías es una sigla y por eso no lleva tilde, y quiere decir Grupo Universitario de Investigación Antropológica Social. Nació en marzo del año 2006 de la reunión de 15 estudiantes de antropología en la Universidad Nacional de La Plata para exigirle al Museo Platense que retirara de exhibición 10.000 restos humanos de pueblos originarios. Lucha conquistada en solo 3 meses. Más ardua es su tarea actual, impulsar la restitución de los cuerpos que esas comunidades les exigen a la institución pública dirigida por Silvia Metrano desde hace 15 años. Las historias de los huesos encajonados en ese subsuelo son escalofriantes. En una entrevista que se publicó en el diario Página 2 en el año 1992, el arqueólogo Rex González cuenta: después de la campaña del desierto se trajeron indígenas al Museo de La Plata y se los utilizó como peones de limpieza. Cuando murieron, mandaron sus cuerpos a los laboratorios de la Facultad de Medicina para que le sacasen el cerebro, el pelo, los huesos, y luego sus restos volvieron al museo. Seguían siendo considerados su patrimonio. Eran objetos, no seres humanos. Trofeos de guerra, dice Pepe, que encuadra el asunto en una tradición genocida. En los sótanos del edificio que está en el bosque platense, tras el rastro de la identidad de los miembros de guías, dieron con los negativos de estos prisioneros, testimonios de cámaras dirigidas por la mirada racista de aquella época, años de dominación colonial, de incubación nazi, subraya el coordinador. Lemannitz y Brusch querían mostrar rasgos característicos de los judíos en los hermanos Wichi para justificar de alguna manera la explotación, porque toda discriminación era su base teórica. La justificaban con la falaz inferioridad racial. Es lo que utilizó luego el nazismo para exterminar el pueblo judío. Es lo que bajo otras condiciones, pero de alguna manera con muchas similitudes, se los hizo trabajar hasta morir. La cosificación era evidente. Los indígenas en las fotos aparecen desnudos, descontextualizados, con un telón blanco de fondo, en posiciones humillantes. Una anotación frívola sobre el material. Para conseguir algo de variedad y para no cansar la vista, hemos alternado los relevamientos matemáticos con otros de índole artístico y con fotografías del busto. Esto aparece tal cual en las notas de la época que acompañaban esos negativos. En la nota que le digo aparece en el diario Página 12 del último domingo, que en realidad aparece como una un modo de promoción de la muestra en sí y de lo que la muestra encierra. Tiene algunas fotografías de lo que componen la muestra, que por supuesto es imposible que yo se las describa a partir de la radio, pero si ustedes tienen acceso, es valioso que las vean. Y bueno, para después de la música, voy a dejar los conceptos que aparecen en relación a la otra muestra, que tiene que ver con la mirada de la Tierra y este proyecto valioso que rescata la fotografía desde la mirada de sus propios protagonistas. La música que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la música del norte, del Tucuta Bordillo, este músico jujeño que por ahí, como yo, muchos lo conocieron a partir de formaciones que integró junto a Jaime Torres, en un camino distinto, con otros músicos, a partir de su propia construcción artística, estos temas que tienen que ver con bandas de sonidos de película que lo acercan al cine y que le permiten mostrar la música de su tierra, Jujuy y puntualmente Tilcara. Estábamos escuchando es Mi vieja la siesta del Tucuta Gordillo, poniéndole el marco esta segunda nota que nos ocupa. Antes de seguir, y no me quiero olvidar, porque Jasso está, yo creo que en un gran esfuerzo, porque Jasso es adolescente. Para un adolescente escuchar este programa a esta hora de la siesta, bien merece nombrarlo. Acá Frank aplaude y celebra. La segunda parte de la nota tiene que ver con la segunda muestra, y el panorama es distinto en alguna medida, en alguna. Para sacar una foto no se necesita un lente. En eso se centra la fotografía estenopeica, una técnica que reside en el paso de luz por un agujerito llamado estenopo en una cámara oscura, hasta su plasmación en un material fotosensible del que se obtiene un negativo. Proyecto Raíces usó latas de leche en polvo en los talleres Contobas de Santa Rosa y Mapuches de Esquel. La idea fue volver a las raíces de la imagen, no llevarles ni tecnología ni modernidad, dice Widinski, que es quien coordina estos talleres. De la experiencia con 48 niños y adultos del Lago Rosario, es un receptor, un pueblo mapuche, Los Ojos de la Tierra, un proyecto del año 2011, un libro que prologó Osvaldo Bayer, que reúne más de 140 instantáneas, algunas de las que ahora componen esta puesta visual que se exhibe en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. El compendio es predecesor de Un Pueblo Toba y Lo que narran sus ojos, que fue del año 2006, y compila la labor que se realizó en la provincia de Formosa. Según Vidniki, la idea fue enseñar fotografía para que pudieran contar su propia historia, la historia de sus sueños, la historia de su vida a partir de imágenes, ¿no? Los pueblos originarios se están organizando de manera muy fuerte y van a ser los que cuenten su propia historia con labios propios. Somos un nexo para que esa organización pronto pueda dar sus frutos. Se trata de que cuenten sus artes, sus medicinas, cómo se alimentan. Pusimos en una lata lo que necesitan gritar. Hay un pasado ominoso frente a un presente esperanzador. No obstante, común a todas las fotos, se encuentra la tristeza profunda en los ojos de los hermanos de los pueblos originarios. A pesar de que hay un contexto favorable desde lo histórico, no se deja de reciba. Los pueblos originarios, como muchas otras minorías, se están poniendo a la luz con la conquista de sus derechos. Muere un hermano com y salen los medios a cubrirlo como parte del juego político mediático. Pero ojo, hay sensibilidad por parte del gobierno y por parte de la oposición. Hace 10 años nadie hablaba de esto porque todo el pueblo argentino estaba sumido en otro tipo de miserias. En el documento, el familiar del ingenio La Esperanza al Museo de La Plata, el libro de este colectivo Guías, que compila las imágenes de Lehmann y Bruch, el prólogo se ocupa de comprender que los ingenios esclavistas como verdaderos campos de concentración, pero no es el único parangón entre la campaña del desierto y la última dictadura, sobre todo para una muestra que se exhibe, en lo que fue seguramente el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura militar. Estas muestras van a salir al interior del país, lo van a recorrer, y bueno, probablemente alguien tenga la posibilidad de, en una ciudad que no sea Buenos Aires, recorrerlas, verlas, y capaz que haber escuchado o leído esta nota que, repito, aparece en el soporte papel y también en la versión digital del diario Página 12 del último domingo, ayude a mirar de otra manera y, como en mi caso, repensar por ahí muchos lugares desde donde miramos el presente y la historia. Un poquito más del Tucuta antes de ir a la última nota. cuando el lucero salga al fondo de la quebrada y la luna se derrame por los techos de las casas. Desandaré mis nostalgias por las calles de Tilcara. Buscaré al negro Churqui en su rastrojito en Malca, para que me cuente historias de zafras y Salamanca. Y con Varela y Cachito amanecernos en la Peñaleta. Cómo nos cuesta, hermanos, entrar a ser, dejar de parecer. Cuidemos la semilla, que la esperanza empiece a florecer. Rescaten la memoria para ser dignos de nuestra historia. Lo que estamos escuchando es Calles de Tilcara, del Tucuta Gordillo. Esta música forma parte de algunas bandas de sonido de películas que por ahí no nos resultan demasiado extrañas: La Deuda Interna, La Última Siembra, en las que Tucuta participó como autor, ¿sí?, y como intérprete también en alguna de ellas. Bueno, está bueno volverlo a traer al Tucuta, que siempre tuvo un lugar por ahí más de segundo, ¿no?, al lado de o de músico acompañante del gran Jaime. Pero bueno, acá es como que encuentra el lugar de sus vientos y de su voz en una medida en la que se siente evidentemente muy cómodo. Lo que viene ahora es distinto. Ayer hubiese cumplido 81 años Miriam Makeba. Cualquier persona que haya ayer abierto Google se enteró de esto. Y a mí me vino a la memoria un documental excelente que hay, que se los recomiendo. Por ahí lo suelen repetir en Canal Encuentro o en alguno de esos canales que tienen que ver con películas y arte, qué sé yo, que se caracterizan por el tema del documental. El documental se llama Mamá África y cuenta, narra y nos permite visualizar y escuchar la vida de esta gran mujer que fue Miriam Makeba. Ella nació en Johannesburgo el 4 de marzo del año 1932, falleció en Italia el 10 de noviembre del año 2008. Comienza a cantar desde muy joven, y ya desde muy joven su gusto por la música, por el jazz, y su gran conocimiento por la música tradicional sudafricana le permitió fusionar estos géneros y estos ritmos y darle, con su matiz de voz particular, un valor importante. Después de ver que no podía llevar a cabo en su país la carrera musical que ella quería, dado a que era una comprometida activista en contra del apartheid, la cantante viaja a Italia y después al Reino Unido, donde conoce a Harry Belafonte y es él quien de alguna manera le facilita la llegada a Estados Unidos. Ícono de la lucha contra el apartheid de su país, Miriam Makeba fue marginada durante 30 años, ¿no? No se le permitió volver a su patria por el régimen racista sudafricano. Siempre estuvo comprometida con la lucha por los derechos civiles y contra el racismo, una entrega que llevó a cabo hasta el último momento de su vida. Ella se casó con un activista negro llamado Scott Lee Carmichael, y bueno, también ese tema implicó una persecución también en los Estados Unidos, ¿sí? Supo llevar como nadie al escenario las tradiciones que pasaban, bueno, desde el atuendo, que desde la estética visual que armaba en el escenario, donde, qué sé yo, donde su voz tenía una presencia importantísima, la presencia de los instrumentos que tenían que ver con los mismos instrumentos que se ejecutaban en las tribus de su patria y que la acompañaron siempre, ¿no? En el año 1972 la tuvimos cerquita, la tuvimos en Chile, se presentó en Viña del Mar, donde fue abucheada. La nota que aparece en el diario dice que tiene que ver debido a su color. Se ve que los chilenos son muy arios, todos descendientes de escandinavos. Bueno, y logra su máximo éxito, y me acuerdo que uno de los comentarios que aparecen en ese documental que les recomiendo, que se llama Mamá África, que es el apodo con que se la conocía, ¿no? Varios de los críticos musicales que hablan allí o que dejan así su testimonio dice, de alguna manera es una pena que sea el pata pata el tema con que se la recuerda, que es un tema muy pegadizo, pero que evidentemente no representa el peso interpretativo y el precio de comunicación que tenía su mensaje en relación a otras obras. Bueno, se difundió muchísimo y en la década del 70 es con ese tema con quien, bueno, logra gran popularidad. Puede volver a su país en el año 1990, luego de la excarcelación de Nelson Mandela, quien le ofrece lugar o participar en su gobierno. Fue galardonada con el premio Otto Hahn de una asociación alemana en la Organización de las Naciones Unidas, y en el año 2002 galardonada con el Polar Music Prize que otorga la Real Academia Sueca de Música. Murió en noviembre del año 2008 en Castelvolturno, en Italia, después de presentarse en un recital, en un concierto contra el racismo. Bueno, así, víctima de un paro cardíaco, muere la gran Miriam Makeba. Y con ella nos vamos, también como un homenaje a las mujeres del mundo que luchan, ¿no? Que desde un lugar que puede ser desde el arte, o puede ser desde, no sé, desde una fábrica, o puede ser desde esperar el colectivo con los chicos prendidos de la mano, luchan por sus derechos todos los días. Así que con esto me despido. Gracias, Frank. Vamos a irnos con Miriam Makeba. Gracias, Sofía, que me buscó la música. Nos encontramos el martes que viene. Que tengan una linda semana y, bueno, deseen placeres cotidianos más allá de este programa. Chao. Gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika nakupenda malaika. nakupenda malaika, ningekuoa majiwe, ningekuoa dada, nashinda na mali sina we, ningekuoa malaika, nashinda na mali sina we. Santa Fe, 2003, 29 de diciembre. En este museo de recuerdos inútiles no encuentro el pulso de las palpitaciones. Las disfrazadas sonrisas me espían desde rincones curvos. La colección de sombreros descabezados reclama la historia de los plumeros. El perfume se marchita en los espejos y queda rancio el diente de ajo de la suerte. Inútil museo de encuentros ahogados. Recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro,